lo digo porque vengo peleando con Colombia desde hace muchos años, y muchos de los que están aquí lo saben, por la ausencia de pensamiento latinoamericano en las ciencias sociales de Colombia. Yo me atreví, y el testigo William, yo me atreví a gritar en el mes de noviembre, más o menos, en el Congreso Nacional de Historiadores, me atreví a gritar, ¿quién de los que están aquí ha leído a Florestan Fernández? Nadie dijo, nadie levantó la mano. Esto es muy ofensivo. Que la gente siga leyendo autores griegos y franceses sobre la historia de la sociología, cuando Florestan Fernández en Brasil, hace montones de años, leyó esa sociología europea para nosotros y desde aquí. Y se siguen leyendo los franceses. Como si ellos nos permitieran mejor estudiar, comprender nuestro mundo. Me perdonen, pero voy a seguir bravo. No es posible que sigamos al margen de la riqueza, de la riqueza, de la innovación y de la memoria de los estudios de ciencias sociales de América Latina. Seguimos siendo un país muy enterrado, y como país enterrado, muy fragmentado, además. Lo que se hace en Medellín no se hace en Bogotá, y no digamos lo que se hace en Barranquilla. Este es un propósito clave de la cátedra: poner juntos a pensar a los colombianos en serio desde montones de horizontes, no solo las ciencias sociales. Hoy la biología nos está planteando problemas de fondo. Como nos están planteando otras muchas ciencias, salir no solo de la cerrazón de las disciplinas, salir de la cerrazón de todas esas demarcaciones que nos dejan la buena conciencia de estar haciendo lo nuestro sin tener mínimamente en cuenta lo que están haciendo los demás. Entonces, esto me llena de una gran alegría que tengamos dos latinoamericanos de punta, cada uno desde su mundo, y que están muy cercanos, no solo en términos de que me hayan leído a mí, mucho menos, sino al revés, de que yo les he leído a ellos y aprendí un montón de cosas de ellos. Entonces, este es el primer punto. Queremos estar en América Latina. ¿Y saben por qué yo he hecho tanto hincapié? Porque, como dije en la conferencia que hicimos cuando se hizo la creación de la cátedra con el señor vicerrector presente, yo lo dije muy claro, Cali fue en los años 70-80 una ciudad latinoamericana frente a un país que vivía completamente de espaldas a América Latina. Cali, su fiesta de arte, fue el espacio y el tiempo para traer una cantidad de artistas y de pensadores. De Monsiváis a Renato Ortiz, que nos vino a contar por primera vez, estuvimos en Colombia, como el Carnaval de Río no nació de las escuelas de samba, nació de la burguesía. Ella fue la primera, la que hizo el carnaval, trayendo las máscaras de Venecia, y después fue el pueblo el que se la arrebató, se la quitó y la reinventó en términos de sectores populares. Pero ahí hubo una reapropiación. Es muy importante conocer la historia de nuestras transformaciones, de nuestras culturas políticas. Y en ese sentido digo que creo que empezamos bien, porque empezamos con gente además que tampoco viene de ninguna disciplina en particular, porque aunque hayan estudiado una disciplina, como nos tocó a todos en ciertos tiempos, están metidos investigando la vida cultural del río a través de la música y de los jóvenes, y de música y jóvenes que han impedido que acaben con un barrio clave del río, porque lograron llenarlo ellos de música, de fiestas y de industria. Y lograron que no desapareciera varios barrios claves de la memoria del río. Ha sido la gente joven, han sido los músicos, han sido capaces de convertir en una propuesta industrial, porque repito, no se equivoquen, industria no es igual a capitalismo. Si no, pregúntenle a Lenin cuando lo definía el comunismo. Que me perdone el señor Adorno, pero ellos se cargaron, los de la Escuela de Frankfurt se cargaron la noción de industria. Yo repito, Lenin mandó a 4 miembros del comité central a Pittsburgh. Eso me lo contó un historiador después de Pittsburgh, uno de los últimos comunistas, como él se llama, en Estados Unidos. Me contó en el lugar, en esos enormes, la cantidad de kilómetros de pueblos, cuando Pittsburgh tenía el acero más barato del mundo y tenía fábricas, oigan bien, de 5.000 obreros cada turno, 3 turnos, una fábrica con 15.000 obreros diarios. Y Lenin mandó a 4 miembros del Comité Central para ver cómo se podía organizar el mundo obrero. Porque manejar 3 turnos de 5.000 obreros, por favor, salgamos de la visión negativa, espiritualoide, que llevó a confundir industria con capitalismo. Han nacido juntos en buena parte, pero no son lo mismo. Y esa es la gran diferencia, y ese es el hándicap de quienes creen que la revolución empezó en Francia y resulta que llevaba un siglo en Inglaterra, pero no se han enterado. No se han enterado de que la revolución industrial fue antes. Y que la revolución industrial fue la que gestó el primer feminismo en serio, un feminismo social. Las mujeres luchando por un salario igual a los hombres, 100 años antes de que las francesitas escribieran cosas preciosas sobre el feminismo. No, es que es terrible. O sea, en América Latina seguimos creyendo que los ilustrados fueron los que crearon la transformación radical de la sociedad europea. Y resulta que Inglaterra fue un siglo antes. Y por eso son tan distintos que no han matado a la reina. No necesitaron matarla para tener una democracia hoy, políticamente cultural, mucho más avanzada que la francesa. Mucho más me formó en Francia. Mi segundo idioma fue el francés. Pero eso no me ha alienado completamente para entender qué ha pasado en la historia. Eso lo he aprendido leyendo latinoamericanos, señores. Esto que estoy contando ha sido leyendo brasileños, argentinos, uruguayos, mexicanos. Es que me he enterado de que realmente es hora de que debilitemos la revolución industrial y no nos quedemos solo con las maravillas de un Voltaire que era más traicionero que el carajo. El segundo propósito de la cátedra empieza a terminar porque empezamos a tener realmente proyectos de ciudad. Proyectos de ciudad. Hasta que podamos llegar a tener proyectos de país, tenemos proyectos de ciudad. O sea, la cátedra ya está trazando relaciones con Fundi, que es la institución que acogió la propuesta del BID, de un apoyo para que la creatividad careña se fuera convirtiendo en industria, repito, en industria, sin que sientan culpa de pronunciar la palabra industria. O sea, tenemos que arrebatar a los de Frankfurt y a los capitalistas. La industria es la organización del trabajo para ser productivo y por tanto para tener futuro. En ese sentido digo, hay ya una serie de relaciones tanto con grupos sociales de Siloé, de Agua Blanca, con otras instituciones. Esto para mí es el otro eje. Junto a Latinoamérica, ciudad, ciudad viva, culturas cotidianas de la gente. Porque hoy, sobre todo para gente joven, es clarísimo que decir cultura cotidiana, es decir música, es decir danza, es decir pintar, es decir esculpir, o junto todo, porque hoy día esas separaciones cada vez están más viejas. Entonces, esta es la apuesta de la cátedra. Introducir a la cátedra y introducir un nuevo modelo de relación de la investigación con lo que está pasando en la ciudad. En educación, en salud, en cultura, en renovación urbana, pero renovación urbana que cuente con la gente. No renovación urbana que nos diseñen los diseñadores, sino que cuente con la capacidad que la gente tiene de diseñar la ciudad. Y creo que ese es un problema que está teniendo la actual alcaldía de Campo. Hay que contar con la gente. Hay que hacerle diseños que pueden ser dolorosos. Pero lo que la gente no aguanta es que de una patada le llegue otra. Que lo siga desconociendo, aunque tenga buenísimas intenciones. Mi abuela decía que el cielo está empedrado de montones de buenas intenciones. El cielo. Tercero. Lo tercero que quiere la cátedra es convencer a la universidad de que tiene que meter país en su agenda. Y arranco por la universidad porque ya me han empezado a llegar rumores de cómo se pervierte lo que uno intenta decir, posiblemente porque uno no es suficientemente claro y por eso se pervierte lo que uno dice. Yo empecé esto, les cuento, estando oposilado en Guadalajara, México, 3 años, y sentí que yo le debía mucho a este país y que quizá una manera de pagárselo era contarle todo lo que me gustaba y todo lo que me disgustaba a la vez. Y entonces empecé a pensar, el año que yo salí, en el 2000, qué país cabía en la universidad, qué país cabía en la televisión, qué país cabía en los proyectos de salud pública, qué país cabía. Anoche, viendo el noticiero de televisión, vi a las dos muchedumbres que se pelean la presidencia de Venezuela el próximo domingo. Y honestamente yo sentía, evidentemente, el hándicap que tiene el opositor a Maduro. Y es que eran muchos años de haber estado excluidos del desarrollo social de Venezuela, las inmensas mayorías. O sea, uno se daba cuenta que por más que la Cámara hurgara para buscar también pueblo, pueblo, pero la clase social de un lado no era la misma clase social del otro. O sea, de alguna manera, y con todas las críticas que yo le tengo al gobierno de Chávez, tengo que reconocer que posiblemente dos tercios de Venezuela, por primera vez, fueron llamados por su nombre, fueron convocados con su vocabulario, se sintieron queridos por alguien. Más allá de lo que les dio, la gente tiene dignidad y sabe cuándo se le reconoce. Yo sentía que de todas maneras había aliados públicos, hay aliados venezuelas, que indudablemente todavía falta mucho para que ese tercio pueda tener el bienestar del otro. Y repito que no es porque sea un santo de mi devoción el señor Chávez, sino que ha cometido muchos errores, sobre todo económicos, y deja al país con una hipoteca gigantesca, que además se la van a cobrar, según han dicho ya, los chinos, que son los que tienen una deuda gigantesca, y se la van a cobrar, porque los chinos de hoy no le van a perdonar ni a Castro ni a Chávez lo que les debe. Digo esto para plantear la necesidad de que de veras haya mucho país, no solo del país del que vienen la mayoría de nuestros estudiantes. Tenemos que abrir la universidad mediante otras formas, mediante otras fórmulas. Hoy día, quedarnos en el tipo de currículo que hemos venido teniendo, en el esquema mental de meternos durante unos añitos. Yo lo dije en la conferencia con que inauguramos la creación de la cátedra, yo lo dije ya entonces muy claro, no se ofendan y no se equivoquen. Quienes están diseñando el mapa laboral del país son los empresarios, no son las universidades. Y este es el brinco que tienen que dar a las universidades. Le tienen que dar. No podemos seguir dependiendo únicamente del mapa del mercado laboral que nos hacen las empresas. El país es mucho más ancho. Vuelvo y digo, no me malentiendan. No podemos sacar gente de espaldas a las figuras de trabajador que hay. Pero hay que luchar contra toda la exclusión que impone ese mercado laboral, empezando por los comunicadores. Hoy día lo que quieren los periódicos, la radio y sobre todo la torpe, triste, estúpida televisión que tenemos, es gente que no sepa pensar, es gente que no necesite pensar, sino hacer técnicas, tanto físicas como manuales, técnicas, pero capacidad de pensar el país, para meter el país. ¿Dónde está el país en la televisión? Por Dios, en las tramposas entrevistas que hace Yamita Mar a sus amigos y amigas. No nos engañemos. El país va por otros lados. De toda esa mascarada, de toda esa escenografía teatral de nuestros noticieros. Entonces, llámenme como quieran, pero a mí lo que me importa es que haya comunicadores que se la jueguen porque haya un poquito más de país en los medios, de país real, en términos sociales, en términos políticos, en términos culturales, y con imaginación, con creatividad, con innovación. No estamos tratando de meter en los medios ladrillos académicos. No. Queremos hacer una televisión en serio. Pero una televisión que no la ataca al país como le está haciendo los Tres Caínes. El pseudo debate que ha habido. Porque nadie quiere agarrar el toro por los cuernos. Omar Rincón lo escribió. ¿Qué memoria de país hay ahí? No es solo que al final los héroes sean los paramilitares. El Congreso de este país se puso de pie para recibir a la inmensa mayoría de los grandes paramilitares. Entonces no me digan ahora que es la televisión, yo no soy tan idiota. Fue el Congreso de este país el que recibió en pie. Cuando quisieron ir las víctimas, no había ni 10% de senadores. Cuando fueron las víctimas al Congreso Nacional. Entonces no me estoy engañando, estoy hablando de procesos reales. A mí no me extraña que el ECN haga un canto a los paramilitares. Disfrazado de lo que quieran. Porque hay mucha gente hoy, mucha, que la gente fuerte del país, en términos económicos, que defienden que los militares son los que lo pusieron en dificultades a las FARC. Es decir, que si las FARC están sentadas en La Habana, es porque los paramilitares los pusieron contra la pared. Y hay mucha gente justificando el paramilitarismo en el país. Y si no, pregúntenle a la mitad de los congresistas. Y cuarto, y con esto voy a terminar. Tenemos que empezar de veras a abrirle camino a aquella frase con la que yo terminé el día de la creación de la cátedra. Esa frase que le dijo un anarquista andaluz a el Antonio Machado, que escribe en prosa. Le dijo ese anarquista andaluz: todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Y yo me pregunté esa noche, para terminar, si esa no era la mejor definición de eso que hoy está tan de moda, la inteligencia colectiva. ¿Cuántos años se adelantaron los anarquistas andaluces a Internet y a la inteligencia colectiva a través de Internet? Todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Entonces, este es mi cuarto punto clave, definidor de si la cátedra va a ser lo que debería ser, lo que necesita este país. Tenemos que empezar a trabajar con otras universidades. Los gringos nos han dado la lección. Los primeros que saben realmente el potencial que Internet no es para individuos. Internet es colaborativa. Está hecha para que la gente se junte. Pero no solo Facebook. Todo Internet es un llamado a inventar juntos, a pintar juntos, a soñar juntos, a crear juntos, a hacer investigación de ciencias duras y de ciencias menos duras. Hay que trabajar con otras universidades en el país y con otras universidades de la otra punta del mundo. Por favor, salgamos al fin de la provincia. Rompamos la provincia. Nuestras investigaciones de doctorado en educación, vendida a la hora en que empiezan realmente a juntarse con Guadalajara, con Córdoba en Argentina. Pero esto es. Si no, no estamos entendiendo lo que está pasando. Lo más importante que está pasando es esto. Hoy la investigación son equipos de gente de diferentes países, de diferentes universidades, de diferentes tipos de institutos. Todas estas fronteritas con las que seguimos viviendo nuestra universidad. Decir nuestra hoy no es lo que significaba hace 30 años. Nuestra es en la medida en que sea más de Cali, en la que tendrían que sepa servir más a la gente del Valle, es la Universidad del Valle. Pero para servir a la Universidad del Valle tenemos que juntarnos con gente del mundo entero, como tenemos que mezclar la química y la física con la literatura y con las artes y con la filosofía y con la antropología, para que lo que hagamos realmente tenga que ver con lo que la gente necesita y con lo que la gente quisiera hacer, no solo con lo que necesita para no morirse de hambre, sino con lo que necesita para poder ser ser humano. Y un ser humano necesita tanto el estómago como su capacidad de soñar. Eso fue lo que me llevó a mí a la telenovela. Ustedes lo saben. Termino con esto. Yo llegué a la telenovela no por el camino del melodrama. Llegué a la telenovela porque el año que se posesionó Barco, Vigilio Barco, su campaña había sido luchar contra la pobreza absoluta, no sé si recuerdan los mayores. Y al día siguiente de la toma de posesión de Vigilio Barco, El Tiempo publicó una página de un periodista de verdad, los poquitos que hay, un periodista de verdad publicó: esto es el país de la pobreza absoluta. Y contaba la historia de unos ladrilleros del sur de Bogotá que la única comida caliente al día era el viernes por la noche. Todos los demás comían lo que podían, bebían lo que podían. Pero el viernes por la noche hacían coincidir en una cantina en el sur de Bogotá, hacían coincidir su única comida caliente con la telenovela más horrenda que nos mandaron los mexicanos. Los ricos también lloran. Cuando yo leí esto, amigos y amigas, sentí uno de mis más duros escalofríos epistemológicos. ¿Qué significa esto? Pues significa, me dije a mí mismo, nada más y nada menos, que lo que sienten los intelectuales y los leídos con Proust y con Verlaine y con Balzac, lo siente la gente con una comidita caliente y los ricos también lloran. Entonces, ¿qué diablos hay los ricos también lloran? Que llenan de mínima ración poética semanal de los pobres más pobres de Bogotá. Y por eso yo me metí a estudiar la telenovela. ¿Qué hay ahí que tiene que ver con la capacidad poética de los que creeríamos? Y mucho tiempo me tocó pelear con mucha izquierda en América Latina, porque seguían creyendo que esto de que los pobres compraran televisión era un abuso absurdo del capitalismo, una explotación que hacía el capitalismo. No tienen para comer y se compran una televisión. Yo recuerdo en Lima, en un congreso muy grande, que me levanté y grité: y es que los pobres no tienen derecho a soñar, no tienen derecho a pensar que hay otras cosas, hay otro mundo, hay otra vida. O sea, medimos a los pobres por el estómago. Del estómago para arriba no, no tienen corazón. Y fue en Chile, justamente, donde después un grupo de gente muy valiosa, dirigida por Valerio Fuensalida, hizo una investigación y descubrió que las empleadas de servicio y las mujeres de los barrios populares, en los inicios de la dictadura de Pinochet, en plena época atroz, descubren que las mujeres ven la publicidad. Y Valerio se preguntaba, ¿pero por qué las mujeres pobres de las callampas de Cisterna y de todas las callampas de Santiago de Chile, por qué les gusta tanto la publicidad? Y se lo preguntaron. Y las mujeres le dijeron, porque la publicidad para nosotras tiene dos momentos. En el primero, nos niega. Nunca habla de nosotros, sino para cualquier pendejada en que sale una empleada doméstica haciendo una tarea estúpida. No habla de nosotros. Pero en un segundo momento, habla de lo que nosotros querríamos ser. Nosotros también quisiéramos ser seductoras de nuestros maridos. Nosotros quisiéramos ser bellas, deseables. Y Valeria y familia se quedaron pálidos. Ellas también quieren ser deseadas. ¿Cómo le parece? Las pobres también. Y termino. Eso le pasó a Foro por Colombia. Cuando hubo el terremoto de Armenia y metieron a montones de pobres en carpas y no podían hacer el amor. Y me dice uno de los jefes de Foro por Colombia, pero es que nosotros no sabíamos que hasta los pobres tienen intimidad. Yo, joder, pues ya era hora de enterarse, ¿sí? Que los pobres tienen intimidad y tienen sentido del pudor y no podían hacer el amor con un montón de niños alrededor y de otras parejas. Termino. La cátedra que estamos haciendo real con este encuentro de estos dos días, con el apoyo de la rectoría, de la vicerrectoría de la universidad y de la vicerrectoría de investigación y de todos los que han hecho posible esto, quiero que les quede muy claro que esta cátedra no es para masturbarnos académicamente, es para ayudar a que este país pueda realizar sus sueños y pueda ser lo que realmente se merece más allá de todas las putas guerras que le ha tocado vivir. Gracias. Bueno, buenas tardes. Inicialmente me gustaría agradecer a los profesores Jesús Martín Landero, Maritza López de la Roche y los profesionales involucrados de la Universidad de Bayer por su amable invitación para estar aquí y participar de ese importante evento, ¿no? y la oportunidad de establecer un intercambio con los investigadores, algunos investigadores de Colombia. Es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, también quiero aprovechar y pedir disculpas por la escasa fluidez en español, ¿no? Por esa razón he decidido leer mi texto traducido, ¿no? Espero que la presentación resulte comprensible para todos. Bueno, yo soy profesor del programa de posgrado en comunicación de la Universidad Federal de Río y coordino un grupo de investigación ahí, Núcleo de Estudio y Proyectos de Comunicación, que al final del año pasado cumplió 20 años de existencia, ¿no? Una buena parte de ellos dedicado a la investigación de las culturas urbanas contemporáneas. Bueno, tomando como referencia la obra de Freire, Morin y Martín Barbero, me arriesgo a hacer algunos breves comentarios sobre la necesidad de renovar la actuación de la universidad, que es uno de los temas propuestos para este encuentro. A pesar de los esfuerzos por dinamizarse y modernizarse en la última década, especialmente en su infraestructura y recursos tecnológicos, constato, sin querer parecer demasiadamente provocativo o polémico, que en general los profesionales que trabajan en estas instituciones conocen muy poco su principal público alvo y lamentablemente tienen una visión muy conservadora del proceso de enseñanza. Creo que la principal contribución de investigaciones como la que realizo en el universo juvenil es subsidiar en algún nivel, sin embargo, de una forma muy modesta, la renovación de la cultura universitaria, ¿no? Permitiendo no solo desconstruir interpretaciones reduccionistas y preconceptuosas, ¿no?, del joven, ¿no? En general, el joven es considerado alienado, consumista, apolítico, desinteresado y otros, ¿no? Pero también se analiza la necesidad de articular el conocimiento formal con las experiencias sensibles cotidianas, lo que puede contribuir para la formación de individuos más capaces de analizar la complejidad de los diferentes contextos, ¿no?, y que sean al mismo tiempo entonces críticos, creativos y ciudadanos. Freire, Mohan y Barbero, ¿no?, tomaron hace muchos años esta dirección y sugieren con más propiedad pistas para la renovación del proceso de aprendizaje en la actualidad. En los años 60, el brasileño Paulo Freire ya propuso una educación como práctica libertaria en oposición a una educación no creativa, no crítica y competitiva. Él postulaba la necesidad de convertir el profesor en una especie de aprendiz enseñante que valorase el diálogo crítico y que en los procesos de aprendizaje la realidad vivida por los alumnos estuviera de alguna manera representada. Jean Morin siempre ha sido un crítico feroz del fraccionamiento del saber en campos disciplinares. Él ha colocado sistemáticamente en jaque el sistema educacional vigente. Duda que este capacite al hombre reflexionar al respecto de la complejidad de la realidad social en diferentes escalas, del local al planetario. Él propone entonces la construcción de un pensamiento y conocimiento integral que está conectado con la existencia, que incluye el cotidiano, los afectos y las pasiones humanas, que no deje de buscar atender las expectativas más directas, ¿no?, las interrogaciones cognitivas de los involucrados. Y finalmente, Martín Barbero viene ofreciendo en su obra variadas y ricas pistas que pueden subsidiar nuestro debate. Solo quería subrayar un argumento que he encontrado en su trabajo, en algunas entrevistas, con lo cual me identifico plenamente y donde defiende la renovación del proceso de aprendizaje pasa también por la incorporación del saber del cuerpo, el saber que está relacionado al sensible y estético. Considerando los ejes temáticos propuestos aquí, ustedes se darán cuenta rápidamente en mi presentación que me interesan especialmente las prácticas participativas de los jóvenes en la actualidad. O sea, me incluyo una corriente de autores iberoamericanos, tales como Reguillo, Borelli, el propio Martín Barbero, Margulis y tantos otros, que consideran las prácticas estéticas, culturales de los jóvenes como locus privilegiado de la acción política en la contemporaneidad. A pesar de muy presente en la actualidad, confieso que me interesan menos las experiencias estéticas masificadas y más los constantes agenciamientos, lo que de cierto ha llamado de arte de hacer, construido en el cotidiano por las neotribus y agrupamientos sociales de todo tipo. Abro aquí un paréntesis para hacer algunas aclaraciones. Entiendo las experiencias sensibles como experiencias de afección, carnales y estéticas, vivencias que creen la posibilidad de penetración del mundo a través del cuerpo en su totalidad. En caso de la estética, es siempre importante subrayar que no está restrita al ámbito de arte. Está siendo considerada aquí como vector de comunicabilidad, de comunión de sentidos. Como propone Maffesoli en su libro Contemplación del Mundo, aproxima-se da noção de estética à de ética, compreendida como modo de coabitar o mundo sensível e inteligível. Ele define a estética a ética da estética como emoções compartidas, sentimentos em comum e que adquirem materialidade em los estilos de vida de los agrupamentos sociais. Analisando em retrospectiva minha trajetória acadêmica, posso constatar que a maioria do tempo he trabalhado, em maior ou menor grado, com o trinômio comunicação, juventude e música. Se poderia afirmar, e isso talvez suele um pouco óbvio, não? Que Marisa agora falava de la constatação de hijo, não? Deja. Que é muito difícil analisar os agrupamentos sociais juveniles sem ter em conta, em alguma medida, a questão de la musicalidade. O hecho é que uma abrumadora maioria de las culturas juveniles gravita alrededor de gêneros musicales e de sonoridades. Em uma publicação recente, realizada com vários companheiros de Brasil, chegamos a afirmar que a música, quando está articulada a la lógica do entretenimento e do espetáculo, é uma das principais forças mobilizadoras do contemporâneo. Então, por um lado, a música emerge como uma força movente que toca os sensíveis dos indivíduos na contemporaneidade. Por outro lado, Martín Barbero, em um trabalho publicado em Brasil em 2008, señalaba com muita propriedade as razões da centralidade da juventude hoje. Destacava que os jovens possuem grande visibilidade e destaquem na sociedade contemporânea mediatizada e ocupam um lugar significativo no mercado de consumo cultural nacional e transnacional, não só por la crise da família, das utopias e das instituições, sino também devido à repercussão de suas representações em los meios de comunicação e entre esta parte da população. Todos esses fatores se consideram relevantes para explicar o mal-estar generado por os jovens e a sociedade atual. Bueno, yo mismo he iniciado mi trayectoria académica al inicio de la década de 90 estudiando culturas juveniles urbanas. En función de la relevancia de las sonoridades y la vida cotidiana de tales actores, empecé a incorporar el universo de la música en mi agenda de investigación. Por un lado, fui seducido por ese objeto de estudio y por otro, busqué, ¿no? Creo que como otros compañeros investigadores, atender una fuerte demanda social por el tema. Hoy tenemos en mi país una importante estructurada red de investigadores de comunicación, música y juventud que reúne aproximadamente 50 investigadores seniors de varias regiones. Actualmente coordino esta red, la cual realiza encuentros presenciales, regulares y proyectos colectivos. Incluso en función de esta creciente demanda de nuestros alumnos, planeamos el próximo año lanzar una colección sobre escenas juveniles musicales de Brasil, ¿no? Espero tener tiempo suficiente, pero me gustaría presentar tres momentos de mi trabajo que tal vez pueda enriquecer nuestro debate en este encuentro. Siempre actué como investigador que valorizou o trabalho empírico e muito centrado em meu entorno, não? A dinâmica da cidade de Rio de Janeiro, lugar onde vivi boa parte de minha trajetória de vida. E na década de 90, quando se discutia intensamente a questão da violência urbana em Rio, me encontrava investigando as práticas culturais dos jovens das periferias e favelas, que eram identificados como uma espécie de grandes inimigos de la orden social. Esos jóvenes sufrieron lo que Stanley Cohen ha denominado de pánico moral. En aquella época investigaba a los funkeros, ¿no? los chicos que le gustan el funk, la cultura funk, y los b-boys del hip-hop, quienes a través de sus actitudes y canciones ponían en evidencia fracturas y problemas sociales. Los jóvenes emergían en la escena mediática con protagonismo y con gran vulnerabilidad, fuese como responsables, fuese como víctimas de buena parte de las estadísticas de violencia urbana. En las investigaciones etnográficas realizadas en aquel momento, tuve la oportunidad de constatar entonces que los funkeros y b-boys de hip hop expresaban su ciudadanía, ¿no?, y siguen expresando a través de la movilización en las calles, de su producción artística, que se expresa en el baile, en la música, en el graffiti, y construyen una visión no enaltecedora ni conciliadora de la nación. Es decir, ponen en la escena la condición social de jóvenes brasileños a quienes les falta trabajo, cubrimiento en salud, además que conviven con la miseria, la violencia institucionalizada y la exclusión social. Estas temáticas fueron consideradas fundamentales y siguen muy presentes en el día a día de esos segmentos sociales. Se puede decir, al ocupar los espacios públicos de la ciudad de Río, que estos jóvenes generaron una experiencia sensible de vulnerabilidad y miedo, miedo del otro, miedo de los conflictos sociales. Así, por un lado, los medios tradicionales amplificaron el clima de histeria asociada al funk y hip hop. Por otro lado, pusieron en pauta y discusión el derecho de tales jóvenes de tener garantizado el acceso a la ciudad. Para cerrar mis comentarios sobre este primer momento, me gustaría resaltar, a pesar de su obsesión con la cuestión de la autenticidad, tales como otros agrupamientos juveniles, que los funkeros y b-boys desean que su discurso sea oído y consumido por otros jóvenes y por individuos pertenecientes a otras clases sociales, pero sin perder la condición de portavoces de la realidad que retratan. A pesar de afirmar que no se venden a los medios de comunicación o al mercado, la gran mayoría de los b-boys y funkeros creen que su papel como ciudadanos consiste en transformar el panorama de precariedad económica o de exclusión social presente en el país, y que para eso era necesario conquistar no solo espacio en los medios, sino también aliar variados segmentos sociales, incluso los de clase media, buscar apoyo de las instituciones de enseñanza, asociaciones comunitarias, y entre otros. Expandir el movimiento a los jóvenes de periferia a través de cursos que enseñen expresiones artísticas. Y finalmente afirman que es necesario superar las formas de conflicto al interior del propio movimiento cultural a través de estrategias pedagógicas que puedan hacer reflexionar a los jóvenes que están en el movimiento solo para aprovechar y divertirse. Insisten en el comportamiento llamado gangsta. Posteriormente, en la década pasada, comencé a interesarme por el protagonismo de los jóvenes en los procesos creativos, casi siempre no institucionalizados, especialmente los que generan cierta sustentabilidad. En un momento en que se discutía bastante la crisis de la industria fonográfica, identificaba en los conciertos en vivo que se realizaban de manera creciente las escenas y circuitos musicales brasileños y de diferentes lugares del globo, una alternativa para la reestructuración del negocio de la música. O sea, pude constatar que la experiencia estética y sensible de las escenas juveniles viene contribuyendo para la construcción de nuevos negocios de música en el principio del siglo XXI. Trabajo con la hipótesis de que esos conciertos en vivo ocupan actualmente un rol central en la industria musical, y eso es revelador de los tipos de experiencia sensible y estética que esta experiencia sensible estética proporciona a los involucrados directa e indirectamente. O sea, en la actualidad se puede notar, por un lado, que la experiencia de consumir fonogramas individualmente de forma no mercantil a través del intercambio de archivos en la web es ampliamente practicada y por eso los fonogramas vienen perdiendo rápidamente y significativamente valor comercial para los consumidores. Y por otro lado, que la experiencia colectiva y social de la música es cada vez más valorizada. La música emerge actualmente como una argamasa social, una especie de paisaje sonoro que permite que los individuos vivan en intercambio, hagan catarsis, generen memorias, identidades colectivas que son actualizadas en los eventos musicales presenciales de las neotribus. Así crece el número de investigadores que parten del presupuesto de que, más allá del ámbito del negocio transnacional de los blockbusters o el trabajo de estrellas pop de grandes ventas, la sostenibilidad de los artistas se relaciona actualmente de manera generalizada con su capacidad de insertarse en las redes sociales, a ser parte de colectivos, de prácticas de activismo que se actualizan en las presentaciones en vivo, o mejor, que tienen en el concierto su momento de apoteosis. Cada vez más emerge una especie de economía mixta que tiene como referencia no solo rutinas tradicionales del capitalismo, pero también prácticas de la economía solidaria, las cuales involucran artistas, productores independientes y fans en una dinámica colaborativa. Así por ejemplo, tanto en las escenas del Tecnobrega en la ciudad de Belén de Pará, como en las escenas del forró electrónico en la ciudad de Fortaleza, o incluso en el circuito de rock independiente organizado por redes de colectivos tales como Fora do Eixo, festivales brasileiros asociados, realizados en ciudades más pequeñas del interior de Brasil, en todo ese estudio y caso fue posible notar que los jóvenes, a través de innumerables iniciativas comerciales y no comerciales, vienen construyendo mediante una intensa articulación en las redes sociales y de solidaridad, una vida social vibrante y enriquecedora en el contexto actual, en el cual la piratería hace parte de las estrategias de producción, circulación y consumo. Esos actores trabajan de forma asociativa y transforman los espacios en lugares como resultado de procesos de reterritorialización, en los cuales la música y de modo general la cultura local desempeñan un papel importante, incluso contribuyen para algunas regiones alcance mayores niveles de desarrollo local. La dificultad, y eso es interesante, identificar a esos jóvenes como agentes de desarrollo local, tiene que ver con su posición refractaria a la institucionalidad y al hecho de que buena parte de estas actividades productivas están en el ámbito de la informalidad y o ilegalidad. Podría centrarme en comentarios sobre algunas de las prácticas agrupadas bajo el paraguas piratería, tales como el uso extendido del sampler o los intercambios de contenido de forma gratuita. Pero me dedico a hacer algunos comentarios específicos sobre el tema de la informalidad. Tal vez no todos sepan, pero muchos investigadores comentan de forma muy bien humorada que en algunos países se utiliza como recurso de investigación y de medición de la música en vivo una especie de billboard etílico, o sea, se mide el relieve económico de los conciertos en las escenas locales a través del consumo de bebidas alcohólicas. Es decir, muchas veces el trabajo de campo es bastante complicado de realizar, no es sencillo hacer preguntas sensales de consumo cultural, pues los actores sociales no tienen ningún interés en tornar públicas esas informaciones. Así, buena parte de la producción cultural en la que los jóvenes son protagonistas, depende del trabajo de campo de los investigadores para obtener alguna visibilidad. Hay una carencia absoluta de indicadores culturales de este tipo. Parto de la premisa que ese es el gran desafío enfrentado por los que estudian la dinámica del universo de la música. Por ejemplo, de nada sirve entender las escenas de forró electrónico de Fortaleza o del Tecnobrega de Belén do Pará a través de sus articulaciones con los conglomerados de comunicación, cultura y entretenimiento o con la industria tradicional fonográfica. Al interior de estos circuitos locales viene configurándose hace algunas décadas una economía de la cultura que desarrolla una dinámica no registrada en las estadísticas disponibles, que genera inclusión, pero genera inclusión social y millones de empleos directos e indirectos, estimulando el comercio regional y promoviendo la diversidad cultural de la localidad. Fíjense, se estima por mes, en caso de Tecnobrega, 15 millones de dólares, y en el circuito de forró aproximadamente 20 millones de dólares en cada ciudad respectivamente. Vale la pena recordar que tales escenas alcanzaron esas cifras utilizando la piratería como estrategia de divulgación y formación de público para la actividad económica principal, la música en vivo. Por tanto, los jóvenes involucrados en este nuevo business de la música están conscientes que necesitan invertir cada vez más en mayor organización y movimientos asociativos, como los que caracterizan, por ejemplo, las actividades de gran parte de los colectivos de rock en Brasil, lo cual están organizados en redes de productores y músicos que realizan más de 100 festivales en el país. Solo para que ustedes tengan una idea de la fuerza de esa red de colectivos, utilizando de forma creativa las nuevas tecnologías, leyes de apoyo o estímulo a la cultura, redes sociales, dinámicas de economía solidaria. El año pasado, los colectivos que integran el movimiento lograron movilizar 700.000 personas, un público que tiene entre 16 y 28 años, y generaron aproximadamente 30 millones de dólares. Claro que este crecimiento de las escenas independientes no debe ser visto como la victoria del poder joven sobre el mundo adulto institucionalizado o como la revancha de los productores independientes sobre los conglomerados de comunicación, cultura y entretenimiento. En su mayoría son éxitos conquistados en un mercado pequeño de nichos. En realidad, toda esta temática es merecedora de comentarios más largos, pero en función del tiempo simplificaré un poco el tópico, recordando que las empresas transnacionales ya están se reposicionando en el mercado, comprando los nuevos emprendimientos musicales de gran popularidad en el mundo globalizado y en red. Bueno, ahí estoy un poco preocupado con el tiempo, pero sigo para el tercer y último conjunto de investigaciones, las cuales buscan analizar la expansión de la música callejera en la ciudad de Río de Janeiro. Parto de la premisa que la experiencia sensible de esta música en los espacios públicos viene construyendo territorialidades que afectan significativamente la relación de los actores con la ciudad. Entonces, en la década actual me he dedicado al estudio de los conciertos realizados en las calles de la zona central e histórica de la ciudad de Río de Janeiro. He procurado evaluar la relevancia de las actividades musicales organizadas en la forma de conciertos, ranchos y ruedas. No sé si entiende eso, porque se forman ruedas. La dinámica de ruedas, ¿no? Y he buscado hacer un balance de su rol en el proceso de revitalización de la ciudad, ¿no? Revitalización, por favor, entre comillas. La hipótesis central es que existe una cultura callejera musical potente en la ciudad, la cual se favorece también de una arquitectura y geografía que facilitan el encuentro y el tránsito entre los actores sociales, ¿no? Tales como calles, galerías, plazas o playas, ¿no? Esas manifestaciones culturales son promovidas sobre todo por los grupos jóvenes y logran crear territorialidades, lo que yo llamé de territorialidades sónico-musicales, las cuales en general no solamente producen una alteración del frenético ritmo urbano, sino también generan incremento en las actividades socioeconómicas, o sea, producen una serie de beneficios locales directos e indirectos. Por tanto, esas investigaciones buscan provocar una reflexión sobre la importancia de la música en los procesos de resignificación de la ciudad de Río, pero sin descartar, evidentemente, los aspectos o la coyuntura social, política, económica local, ¿no? Después de un largo y lento periodo de decadencia de aproximadamente 4 décadas, ¿no? Cuento un poco de la historia de la ciudad. Esta ciudad está recuperando en alguna medida un lugar de protagonismo en el escenario nacional e internacional, especialmente en los últimos años, 10 años. Por un lado, las inversiones públicas y privadas que vienen siendo realizadas en la ciudad debido a la realización de grandes eventos deportivos y de entretenimiento, tienen un significativo papel en la recuperación de la urbe. Por otro, es posible constatar que las actividades musicales también han tenido una función estratégica en la resignificación de la ciudad, tal como evidencia el creciente y estruendoso éxito de algunas áreas del centro. Esas áreas antes degradadas, que representaban un riesgo para la seguridad pública, actualmente abrigan 2 polos históricos, gastronómicos y culturales importantísimos, ¿no?, de la urbe. En esta última parte de mi ponencia me gustaría presentar rápidamente entonces 3 estudios de caso de territorialidades sónicas musicales que están siendo construidas por los jóvenes en la ciudad y que ilustran la potencia de las interacciones sensibles que gravitan alrededor de experiencias musicales colectivas. Pido permiso para pasar. Son 3 vídeos cortitos, pero okay. Bueno, vamos para el primero. Entonces, el primer estudio de caso es de las ruedas de samba de la calle de Ouvidor y del grupo de Chorinho Antigamente, que se realizan desde hace algunos años en llamado Polo de la Plaza 15. La historia que cuentan los actores directo e indirectamente involucrados es bastante interesante, con la intención de atraer más visitantes para el lugar, que también tiene otros atractivos histórico-culturales. El dueño de la librería local comenzó a promover entre 2004 y 2005 ruedas de samba esporádicas realizadas todos los sábados, básicamente a través de la divulgación boca a boca, ¿no?, y internet, y también gracias al apoyo de algunos comerciantes locales. Este espacio se fortaleció rápidamente, pues comenzó a abrigar también una roda de choro que junto con la de samba fueron generando un creciente interés del público, consolidando esa área como un paisaje sonoro de música roots, ¿no?, relevante en la ciudad y que logra atraer cerca de 2.000 personas de forma regular todas las semanas, ¿no? Por tanto, llama atención justamente en el hecho de que desde 2004 la región está alcanzando niveles significativos de sustentabilidad gracias a la iniciativa de artistas, empresarios y fans. Aunque siempre había sido considerada una área con potencial de crecimiento debido a su proximidad con importantes equipamientos culturales e históricos de Río, hay muchos museos importantes de la ciudad ahí. Esta área, esta zona, se encontraba estancada hasta la llegada de la música en vivo. Vale la pena destacar algunos aspectos que están relacionados con la espacialidad de esta región. En la investigación realizada fueron consideradas que algunas calles de esta zona son como una especie de calle-galería, en un sentido muy próximo atribuido por Fumier. Estas calles-galería, entonces, del casco antiguo de la ciudad de Río, debido a su configuración, se transforman en espacios factibles para la desaceleración de la circulación y para la realización de prácticas culturales, posible de escenarios, de experiencias, y además ofrece una zona protegida, acogedora, en la cual los espacios públicos y privados se funden en las iniciativas de los sujetos que interactúan en este lugar. El segundo estudio de caso que me gustaría presentar es de una banda que se llama Nova Lapa Jazz. Tengo también un vídeo, también es cortito. Entonces, he tenido la oportunidad de comprobar que los eventos de conciertos de ideas de jazz están volviéndose cada vez más recurrentes y ganando visibilidad en lo cotidiano, especialmente los eventos realizados en espacios públicos del centro de la ciudad. Esta banda, por ejemplo, la Nova Lapa Jazz, fue formada en 2011 y tiene una trayectoria muy interesante. He empezado con jam sessions espontáneas realizadas en un parking ¿no? del barrio de La Lapa, y la trayectoria fue meteórica, ¿no? Pues tan solo en 2 meses después de la creación, sus conciertos comenzaron a atraer un público superior a 500 personas. Sin embargo, lo que cuentan los entrevistados es que este rápido éxito conllevó quejas de los vecinos y consecuentemente a la interdicción temporaria de los conciertos. Aunque hubiese reterritorializado el lugar, el poder público no reconoció de inmediato el derecho de la banda de permanecer en esta zona. A pesar de la prohibición de la alcaldía, los jóvenes protestaron y más intensamente, y las negociaciones continuaron, y el desenlace de la historia fue sorprendentemente favorable para los músicos. Lograron la autorización para tocar y consiguieron un espacio en el centro histórico, una infraestructura más adecuada para atender la demanda del público creciente. Así el grupo comenzó a tocar en la Plaza Tiradentes, en un lugar peligrosamente solitario, pero bastante agradable, rodeado de importantes edificios históricos de la ciudad. Lo que se observó en esta área fue una secuencia de conciertos durante 2 años ya, que lograron atraer regularmente casi 3.000 personas de segmentos sociales bastante heterogéneos. Por lo tanto, estos músicos y fans están construyendo una experiencia sonora callejera presencial, siempre con un repertorio que mezcla piezas de los clásicos de jazz con la ejecución de composiciones propias, que está muy bien articulada en las redes sociales, en la web, donde poseen 20.000 fans. De hecho, el éxito del grupo fue tan grande y una trayectoria tan peculiar que ellos consiguieron llamar la atención de los medios tradicionales, ¿no? Bueno, me gustaría presentar el último estudio de caso, que es de la orquesta voladora en español, que realiza presentaciones alrededor del Museo de Arte Moderna de Río. Fue fundado en 2008 a partir de articulación de músicos callejeros, ¿no? Y se conocieron tocando en diferentes ranchos de la ciudad. Desde mediados de 2009, la presentación del grupo começaram a ser realizadas alrededor do museu, nas tardes do domingo, e uma espécie de happening musical que mobiliza, em promedio, fora do período de carnaval, aproximadamente 1000 pessoas. Durante esta fiesta, el grupo musical funciona entonces como un rancho y alcanza a movilizar en el mes de febrero más de 50.000 personas. La banda convoca a su público en gran medida a través de las redes sociales. Sus páginas registran en promedio 30.000 accesos y los grupos y los involucrados consideran los eventos entonces como happenings, ¿no? Porque ahí se realizan performances, talleres de música, literatura, actividades circenses, ¿no? Muchas cosas ocurren ahí. Y es interesante que las declaraciones de varios integrantes de la banda enaltecen la importancia de la música callejera como una alternativa democrática para gran parte de la población de la ciudad consumir música. A pesar del nombre, ¿no? Orquesta, no tiene la figura del director. Sus 15 integrantes más regulares actúan dentro de una dinámica de una banda musical. El repertorio es bastante ecléctico, ¿no? Hay funk, soul, pop, samba, mezclan de todo, y los músicos utilizan básicamente instrumentos de viento y percusión, pues afirman que buscan trabajar con instrumentos acústicos que permiten una movilidad mayor, ¿no? Entonces, me gustaría hacer algunas observaciones finales sobre estos tres casos analizados, ¿no? Entonces, estas territorialidades están construyendo identidades, sociabilidades que gravitan alrededor de la música y que desaceleran el ritmo y la experiencia urbana. Eso ocurre en el plan físico, con significativos resultados culturales, económicos, sociales, o mismo en el plan del imaginario urbano. Antes de concluir, es necesario resaltar que, por un lado, la intensa utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación viene afectando en las últimas décadas la vida social y la ecuación espacio-tiempo, ¿no? Por otro lado, se debe tener cuidado con las interpretaciones reduccionistas de la realidad social, ¿no? En el conjunto de investigaciones mencionadas, el espacio continúa siendo un vector importante para la construcción de esta sociabilidad juvenil que gravita alrededor de la música. El éxito de la música callejera en el centro de la ciudad, el centro de la ciudad de Río, no es gratuito ni fortuito. Esto es visible en las plazas, zonas verdes y calle galería de esta región. Por tanto, el éxito de la música callejera en el centro está relacionado al perfil de los espacios, la belleza estética y la relevancia histórica de las edificaciones de esta área central de la urbe. En su conjunto, esos elementos articulados a la música, a la sonoridad, construyen entonces un paisaje sonoro, atractivo, capaz de movilizar segmentos sociales significativos. Finalizo los comentarios sobre estos estudios de casos, subrayando entonces que al analizarlo fue posible constatar que esas territorialidades sónico-musicales pueden ser consideradas no solamente como espacios de agenciamiento de iniciativas que utilizan la cultura como recurso para obtener ventajas comerciales para promover el desarrollo local, así como para subsidiar la elaboración de políticas públicas, sino también que son vividas como potenciales lugares del encuentro, en los cuales afloran alianzas, sentimientos de pertenencia a grupos sociales. En otras palabras, esas especialidades materializan y desempeñan un papel funcional en la organización del espacio urbano. Pero también es necesario reconocer que sus significados son reapropiados cotidianamente por la actuación persistente y sensible de los sujetos que circulan ahí. Para concluir mismo, en definitivo, me gustaría decir que creo que el constante interés de estar juntos y las experiencias estéticas y sensibles de los jóvenes organizados crecientemente en neutrinos y escenas, invariablemente alejados de la institucionalidad, especialmente en sus iniciativas de ocupación del espacio público, están produciendo resultados que instigan a los investigadores de las ciencias sociales no solo a repensar su metodología e instrumentos de análisis, sino también lo movilizan a problematizar los mapeos y evaluaciones de la dinámica sociocultural de los territorios y de las prácticas ciudadanas, tales como fueron interpretados por la gran mayoría de los intelectuales en la alta modernidad. Así, las experiencias estéticas y sensibles y ciudadanas que están articuladas en las culturas musicales juveniles de Río de Janeiro, presentadas aquí brevemente, pueden generar pánico y al mismo tiempo desconstruir el imaginario del apartheid social. Permiten, a través de rutinas informales y legales, erigir nuevas oportunidades de negocio y niveles de desarrollo local. Y finalmente, posibilitan construir prácticas participativas que ocupan y modifican un poco el uso del espacio y el imaginario urbano. Voy a terminar aquí para no exceder más el tiempo estipulado con la coordinación. Estoy a disposición para aclarar posibles dudas. Muchas gracias. Vamos entonces a tener una franja de preguntas. Vamos a distribuir los papeles. Estamos distribuyendo unas hojitas para que escriban sus preguntas. ¿Ya están? Entonces las pasamos acá, por favor. Aquí hay papelitos. Esta sí, a ver. Él dice, que mientras llegan las preguntas y él descansa un poquito, yo les quedé debiendo hablar sobre un tema que estaba ahí, que son sensibilidades estéticas y ciudadanía. Pero yo lo hice a propósito, o sea, pretendía hacer un speech político para arrancar y escandalizar un poquito los oídos para abrirlos a la... a las blasfemias que iba a decir después este señor brasileño, que ustedes entendieron. Y yo ahorita, mientras llegan las preguntas, quiero sintetizar muy rápido lo que yo quería plantear sobre sensibilidades estéticas ciudadanías. Es lo siguiente. Sensibilidades. De alguna manera, en mi investigación, desde que comencé en el campo de comunicación, pero poco antes, que yo conocí algunos textos de Walter Benjamin, ha estado muy ligado a aquella idea de sensorium colectivo del que habla Benjamin en su texto famoso del arte en la época de la reproductibilidad técnica. Sin embargo, a lo largo de mis últimos años, sensibilidades habla cada vez más de otra cosa. Habla de cómo las transformaciones tecnoculturales están afectando a lo que tenemos por conocimiento primero, a lo que tenemos por conocimiento. El conocimiento era una elaboración conceptual, todavía, básicamente una elaboración conceptual. Y bien, tuvo que ser un filósofo que se conoce muy poco en Colombia, Merleau-Ponty, el primero que planteó que el origen del conocimiento es el cuerpo, no es la mente, que es una cosa rara ahí que se inventaron entre los griegos y los psicólogos. La mente. ¿Qué es eso de la mente? Bueno, lo que quiero decir es que tenemos conocimiento a partir de la percepción, es decir, de los sentidos. De los sentidos. El ver, el oír, el tocar, el gustar, el oler. El conocimiento empieza ahí, señor Kant, perdónenme. No empieza cuando el esquema trascendental purifica de todos los rasgos de lo material y nos quedamos con la idea. No. Hay montones de gente entonces que nunca conocieron nada. Podríamos decir, el señor Kant nos hizo una teoría del conocimiento para los que conocen, según él piensa que conocen los seres humanos. Pero el 90% de los seres humanos no conocen así. No hacen ese periplo tan largo y tan abstruso. Digo, sensible tiene que ver con sentidos, revalorización de los sentidos, lo sonoro. La capacidad hoy de la sonoridad para congregar, para resignificar, para... Esto es. Segundo, hoy día producir conocimiento después de lo que significa la simulación digital para los científicos es no acabar con, sino mirar desde otro lado la relación entre lo sensible y lo inteligible. Esto era lo opuesto. Era a medida que se adelgazaba y desaparecía lo sensible que empezaba lo inteligible. Hoy día, esto lo he contado muchas veces porque fue una alumna mía en Guadalajara, que era física, que era profesora de física, y en una maestría sobre... esa palabra, divulgación de la ciencia, en esa maestría ella me dijo, mire, por favor, no se confunda, hoy día buena parte del conocimiento, por ejemplo, para mandar a un ser humano a la luna, fuera de la atmósfera, se hizo por experimentación digital, o sea, por simulación. No fue posible poner todos los órganos a investigar dentro de una campana neumática donde no había gravedad. La inmensa mayoría de los órganos se estudiaron en el computador, con simulaciones de la córnea, con simulaciones de lo que nos produce vértigo en los oídos, con simulaciones, es decir, con imágenes. Con lo visible se hizo posible lo inteligible. Entonces, termino esto. Por favor, lo sensible ya no es lo contrario de lo inteligible, y menos hoy, en términos de investigación científica. O sea, hay una transformación radical del lugar de lo visible y de lo sensible en el proceso de producción de conocimiento. Segundo, los sentidos nos llevan al sentido, la construcción del sentido colectivo de la vida. O sea, en comunicación se ha puesto de moda que para definir la comunicación hay que hablar de la construcción del sentido, de la construcción común, la puesta en común del sentido de la vida. ¿Sí?

potentes movilizadores, professores, evocam conhecimento, memória, não? E sempre houve uma preocupação no trabalho, e ele conta isso no livro, não? Por parte do poder instituído, não? Uma preocupação sempre com a figura do músico, não? Lo que ele era capaz de produzir na sociedade em termos de mobilização, não? Então, o músico, quando não era um funcionário do Estado, não? Era visto como uma figura perigosa, não? Incluso o músico é tratado, não? De uma maneira um pouco preconceituosa, não? Assim, então, pero ele, a música tem uma capacidade de mobilização enquanto forma de comunicação, não? Poderosíssima, não? Uno não se dá conta, não? Pode incluso do ponto de vista racional, não? Está reativo à música, pero a música lo va contagiando, não? Então, não sei se respondi a pergunta, mas é uma forma de pedagógica, de mobilização, de construção de conhecimento poderosíssima. Há uma pergunta que me fazem aqui. Como definiria este novo espaço que se cria a partir da apropriação juvenil musical? ¿Crees que se crea un nuevo espacio simplemente se reinterpreta, ¿no? No sé si he comprendido bien, pero yo creo que es importante percibir que vivimos en una sociedad marcada por la intensa circulación y el nomadismo, ¿no? Entonces, en realidad, cuando hablo de estas territorialidades sónico-musicales, nos é uma situação exclusiva, não, de um determinado grupo, não? Em realidade, há uma como um palimpsesto de territorialidades que se vão articulando, tensionando em um espaço da cidade, não? Então, creio que isso é um pouco mais complexo, não? Pero es importante esta conversión del espacio en el lugar, ni que sea una circunstancia más temporaria do que una sensación permanente. Creo que esos grupos tienen una característica que es la persistencia, ¿no? en este trabajo de ocupación del espacio público. Entonces, nesse sentido, creo que tem uma relevância bastante grande. Creo que Jesús, enquanto interpreto o último, te pido para el paso para ti. A mí me pregunta alguien qué puedo decir sobre las transmediaciones comunicativas en las redes sociales. Es una pregunta hoy estratégica realmente. Y no creen que no me ponía a repensar mi concepto de mediación, porque lo que está pasando especialmente en Facebook, es un fenómeno que va mucho más allá del negocio del señor genio que lo inventó, y va mucho más allá también de lo que la mayoría de los investigadores está viendo en Facebook. Yo diría que hay dos ingredientes que para mí se plantean como nuevos. Uno, del cual he venido hablando últimamente, fue a partir de una investigación que se hizo en Francia y un texto que recogió esa investigación en Le Monde, fue lo siguiente. Facebook le regala hoy a las grandes empresas de marketing lo que jamás soñaron que podrían tener invirtiendo miles de millones de dólares o de euros. Te lo regalan. O sea, el proceso de construcción de sujetos. ¿Te recuerdan que Marx hablaba del proceso de construcción del productor nuevo y del proceso de producción y construcción del consumidor? Tenía que ser construido. El consumidor no existió siempre. A ver, es una construcción del capitalismo. Pues bien, hoy día la complejidad y la sofisticación de las agencias de publicidad tiene mucho que ver con la reconstrucción de subjetividades, por llamarlo de una manera muy rápida pero que es muy compleja, consumistas. ¿Qué es esto? Esto revela esta investigación lo que millones de adolescentes y de jóvenes cuelgan cada mañana al salir para el colegio, cuelgan en Facebook sus sueños, sus piropos a sus novios, novias, o sea, el lenguaje que emplean, las dimensiones de la vida que tocan, son un enorme regalo que jamás hubieran podido comprar todas las agencias de publicidad del mundo juntas. Ahora se lo regalan. Millones de gente le regalan cómo son, lo que sueñan, lo que les gusta, lo que les disgusta, a la hora de comer, a la hora de beber, a la hora de oír música, a la hora de... Están contando todo. Y le están contando todo a lo largo y ancho del mundo. Buena parte del mundo, sabemos que no es todo el mundo, pero de buena parte del mundo. Entonces, este es un primer ámbito de mediaciones que para mí está inédita. Es decir, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Nosotros analizábamos la publicidad, pero en términos de discurso. El discurso publicitario. ¿Sí? Nuestro amigo Eliseo Verón, el que quizás empezó y fue más lejos, fue el mismo. Las últimas cosas que he leído sobre publicidad son formidables. Pero esto es otra cosa. No es mero discurso. Es relato de vida. Que es otra cosa. No es el discurso que hacen los publicistas de lo que creen que le va a gustar a las amas de casa de este tamaño, distinto a las amas de casa de este otro tamaño. Ahí hay un desafío muy grande a nuestras investigaciones. O sea, Facebook es hoy día una fuente de información que no debería ser solo para los publicistas. Este es mi plan. Y planteo, habría que empezar a estudiar nosotros qué pasa ahí, qué dimensiones de vida, en qué sentidos van. Tendríamos que saber leer ahí qué está pasando en el país, por ejemplo. Habría que ver muchas cosas que están dichas, por ejemplo, sobre las negociaciones de La Habana. Hay mucha gente que cuelga cosas que tienen que ver con esto, mezcladas con otro montón. Esa es la dificultad para nuestro viejo estilista que separaba lo uno de lo otro. Nos vamos a encontrar que hablan de las conversaciones en La Habana a propósito de atravesado por montones de elementos subjetivos, llamábamos antes. Subjetivos. ¿Sí? Entonces, este es su primer ámbito de mediaciones. Y el otro tiene que ver con el tiempo de la gente adolescente y joven. Hay una, para resumir un poquito y pasarle el micrófono a Michael, yo leí que en Europa, en un país muy, muy desarrollado, los papás han hecho unas encuestas y están muy, muy, muy preocupados porque sus hijos pasan muchas horas solos frente a la pantalla. Y esto, claro, en términos de lo que sabíamos, es dessocialización. Se quedan solos. Cuando yo leí esto, lo he comentado ya varias veces aquí, hace un par de años, pero me llamó la atención porque era un país muy desarrollado de la Europa nórdica. O sea, los papás están igual de desconcertados que los de Cádiz, con lo que hacen los adolescentes con su tiempo. Yo lo primero que pensé fue, qué curioso, que ahora se utilice como si la soledad no fuera un invento humano, fuera algo que es, están solos. Y yo recordé al viejo Benjamin, Walter Benjamin, cuando nos cuenta que la soledad moderna, la soledad que nace con la modernidad, es todo lo contrario de la soledad que venía de la Edad Media. Para estar solos tenía que salirse de la ciudad, irse y subirse a una columna o un monte y estar ahí solitos, solitos donde nadie pudiera llegar a hablarlos ni a distraerlos de su meditación. Y Benjamin descubre que es mucho más solitario el individuo en medio de la gran muchedumbre de una avenida urbana como el Boulevard Raspail de París. Está mucho más solo un individuo ahí que el que se iba al desierto. O sea, es otra manera de estar solos. Si hay maneras de estar solos, entonces quiere decirse que los muchachos, cuando están jugando y conversando con sus compañeros, con sus amigos, o con gente a la otra punta del planeta, pero con las que han hecho migas, ya no amistad, pero al menos han hecho migas, han puesto en común. Esto me parece clave. El uso del tiempo, la intensidad, las intensidades diversas del tiempo, o sea, poder pensar para los viejos hoy que los nietos tienen tiempos intensos sin moverse, sin estar rodeados de gente, frente a una pantalla, están viviendo una experiencia profunda, pues muy raro. Creo que esta es otra mediación fundamental y ahí evidentemente creo que lo que más nos ayudaría a entender esto es algo que yo he propuesto hace tiempo porque hace parte de otro tipo de investigación que tenemos que hacer y que yo debía haber nombrado en mi primera parte para la universidad, y es que los que entran a primeros semestres en las universidades tendrían que dedicar el 80% del primer semestre con sus profesores, no como un conejillo de indias, sino como compañeros, a investigar qué significa para ellos estar solo, qué significa para ellos y ellas estudiar, qué significa recordar, qué significa aprender, ¿Qué significa amar? Porque los profesores nos creemos que es lo mismo. Es lo mismo de siempre. Y no lo es. Y no lo es. Entonces, hay aparte de esto, no es solo el uso del tiempo intenso, en términos de una soledad enormemente creativa, enormemente productiva, como es mucha de los adolescentes, otra puede ser aburridísima, también, seguro. Pero en lo que viene a hincapié es que esto hace parte, indudablemente, de una tarea que no está cumpliendo la universidad, que sigue creyendo que sabe cómo es la gente que le llega, como si fuera la misma de hace 20 años o 30 años, y no está haciendo nada en serio por ponerse a comprender qué pasa con la memoria y qué pasa con los sueños de la gente joven. Bueno, tengo una pregunta que me hicieron sobre si esta cultura de la música callejera en Río está relacionada a las políticas públicas anteriores o de la tradición del carnaval de la ciudad, ¿no? Quiero decir que creo que no está relacionada ni con las políticas públicas ni el carnaval, ¿no? Está relacionado justamente al deseo de los jóvenes, de los actores, de estar juntos, ¿no? De vivir una sociabilidad, ¿no? Y es interesante incluso esta cuestión de la tradición del carnaval, ¿no? Porque la verdad es que el carnaval de Río, que es muy emblemático, es un símbolo nacional, ¿no? En los años 90, por ejemplo, estaba casi muerto, ¿no? Estaba en total decadencia. Prácticamente teníamos al desfile de los ranchos, ¿no? en esta avenida que es el Sambódromo, ¿no? Que es la fiesta oficial del país, ¿no? Pero prácticamente el carnaval estaba totalmente decadente, tenía una cosa aquí o allá en los clubes sociales, pero prácticamente no existía. Y fue justamente ese deseo de estar juntos de los jóvenes, los músicos callejeros, que reinventaron el carnaval y que es hoy un carnaval de calle en la ciudad de Río, ¿no? Muy potente, muy potente, es impresionante, ¿no? Hoy si vas a Río, ¿no? Primero que la fiesta no es más 4 días, ahora es todo el mes de febrero, tenemos un mes de carnaval, ¿sí? Y donde, sí, es verdad, es verdad. Invito a todos a ir ahí y a ver que nadie se asombra. Todo el mes de febrero es impresionante. Y así es. Tiene 1000 ranchos autorizados por la alcaldía, ¿no? Porque hay una serie de exigencias. Entonces la gente se organiza para poder salir, ¿no? Cuestiones de seguridad, etc. Pero también hay muchos ranchos que salen sin que nada sepa, ¿no? Solo los involucrados que están ahí, ¿no? Pero los grupos oficiales llegan a reunir más de 1 millón de personas, cada rancho, ¿no? Y hoy es una fiesta oficial, se mira los papeles de turismo de Río, es más importante que el desfile del Sambódromo, o sea, son las salidas de los ranchos en las calles. La música callejera, ¿no? Ha reinventado un símbolo nacional, eso es muy impresionante. Entonces no tiene que ver con políticas públicas. Claro, las políticas públicas después vinieron para de alguna manera agenciar, ¿no? esta fuerza, esta potencia, el deseo de estar juntos. Entonces es muy fuerte. Bueno, la otra pregunta es un poco complicada, ¿no? Porque me pregunta por qué es elegido la música como estudio de caso, no prácticas, otras prácticas callejeras como el deporte, ¿no? Y que falta a estas prácticas callejeras de deporte para lograr el mismo impacto que tiene la música. Una pregunta un poco difícil, ¿no? Yo hice un trabajo todavía de grado sobre deporte, porque yo soy un aficionado por el fútbol, como gran parte de los latinoamericanos, y en la historia del fútbol de Brasil, ¿no? Hubo un momento en que el fútbol callejero fue muy importante, ¿no? Para construir un estilo de juego que después ha penetrado por los estadios de fútbol, ¿no? Y lo que veo es un fútbol hiper profesionalizado como negocio, ¿no? Y el fútbol callejero de Brasil, si quieren ver juego bonito, ¿no? Como dicen, pueden ir a las calles de Brasil que van a encontrar el juego bonito. No está en los estadios y seguro que será una gran sorpresa si ganamos el Mundial, lamentablemente. Agradecemos a todos y los invitamos para mañana la sesión a las 9 de la mañana con el profesor Pablo Alabarces y un conversatorio con investigadores colombianos. Muchas gracias. Propio hoy que le estoy regalando todo. Experiencia intensiva. Todo a las industrias.